Miguel Ángel Granados Chapa. Columna vertebral del periodismo mexicano, 1941-2011. Nos ha quedado solo un hilo de tinta y camino de cintas magnéticas. ¿Cómo es que Miguel Ángel Granados Chapa, teniendo la posibilidad bien de ejercer el derecho, bien de ejercer el periodismo, opta por lo segundo? Porque yo siempre quise ser periodista. Estudié derecho por una circunstancia familiar. Mi madre estaba preocupada de que estudiara yo periodismo. No le veía aquel tiempo, hace ya muchos años, en 1960, cuando ingresé a la universidad. No tenía mucho tiempo de establecida la carrera. No se sabía socialmente que se debía o se podía estudiar periodismo en una universidad. En el ambiente y en la época en que vivíamos, lo lógico es que alguien con una posibilidad de ir a la universidad estudiara las profesiones tradicionales, ingeniería, medicina y derecho. Mi madre hubiera preferido que yo estudiara derecho, pero como fue siempre para mi bien una persona muy alentadora de mis decisiones, no objetó que yo estudiara lo que yo quería estudiar, que era periodismo. Y entonces, un poco en compensación respecto de esta liberalidad con que siempre fui tratado, tuve mi opción, estudié periodismo, pero también satisfice la preocupación de mi madre y estudié la carrera de Derecho. Siempre puse más atención a la carrera de periodismo en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. No desdeñé, no podría hacerlo de ningún modo, la carrera de Derecho, pero era una actividad, digamos, subsidiaria de mi interés principal. Y a la larga fue de gran utilidad, porque la lógica jurídica, que a veces hace excesivamente rígido mi trabajo de exposición periodística, pero es un instrumento útil para el razonamiento. Y luego, durante muchos años, durante décadas, la ley no importaba en México. De modo que conocer la ley, conocer el sentido con que se elaboran las leyes, era menos relevante que hoy. Pero cuando la sociedad empezó a sacudirse sus ataduras y empezó a exigir la vigencia de la ley y pudimos transitar de una etapa de autoritarismo de partido casi único a la contienda realmente la contienda realmente equitativa, tuvieron que empezar a aplicarse normas que estaban allí desde siempre pero que no hacía falta poner en práctica. Y entonces me descubrí dueño de un instrumental que no había sido utilizado antes, pero que era útil en la nueva etapa, y eso reveló que esa circunstancia casual, meramente coyuntural, de haber estudiado Derecho fue una buena decisión. ¿Qué influye en Miguel Ángel Granados Chapa para no hacer del instrumento del periodismo un simple instrumento de beneficio personal? Hoy se dice con mayor naturalidad que hay periodistas, en su caso pioneros, periodistas universitarios, pero frecuentemente el oficio del periodismo era prácticamente una licencia para servir al poder. ¿Qué le da ese contenido, esa vocación pública al periodismo de Miguel Ángel Granados? La universidad. Hasta el tiempo en que yo ingresé al periodismo, la mayor parte del personal periodístico se reclutaba en la calle. La universidad no había preparado reporteros, redactores, miembros de las mesas de redacción, profesionales de la comunicación. Y la universidad obliga a la reflexión, obliga a la autoinspección, a la introspección. Uno no puede ser el mismo antes y después de la universidad. La universidad, al enseñar las teorías políticas, las teorías sociales, la historia, el derecho, lo pone a uno delante de circunstancias en las que no se puede tener una conducta inercial. Hay que tomar una posición respecto de los asuntos de la vida pública a partir del conocimiento universitario, de las sensaciones que produce estar en la universidad. Entonces, los problemas éticos, a pesar de que no hubiera una materia específicamente dedicada a la ética periodística, los problemas éticos surgen del conocimiento de la sociedad y de la historia que provee o que me proveyó a mí la universidad. Y luego, algo fundamental, tuve el privilegio, la fortuna de tener sucesivamente como directores a personas que en su experiencia propia estaban distantes de los convencionalismos de la prensa: Manuel Buendía, Fernando Solana y Julio Scherer. Miguel Ángel Granados Chapa, en entrevista, conversa a principios del 2009 con René Delgado sobre lo que lo llevó a dedicarse al periodismo. El maestro Granados fue honesto con sus respuestas en esa rara ocasión en la que los micrófonos se voltearon y el maestro respondió en lugar de preguntar. 1941. México negociaba con Estados Unidos la solución a su deuda externa. Elías Calles regresaba de su exilio político a Soledad de la Mota. Las agresiones a Yugoslavia y Grecia por parte de Alemania eran condenadas por el gobierno mexicano. Se firmaba un decreto que autorizaba al Ejecutivo permitir el acceso, en caso de urgencia, de tropas extranjeras por el territorio nacional. En un lugar de la India muere Rabindranath Tagore. Y en ese mismo año, 1941, en Pachuca, Hidalgo, nace Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel pasó su infancia como lo haría el resto de su vida. Desde niño quise ser periodista, desde niño me aficioné, me interesé y hasta me obsesioné por la información. Era la época de la radio, mediados del siglo XX, entonces yo era muy aficionado a la radio. De ahí viene mi afición a la música y mi afición a la información. Oía yo los noticieros sistemáticamente. De pronto me di cuenta que me gustaba saber lo que ocurría en el mundo. Hubo una guerra que ustedes ya no conocen porque son muy jóvenes, pero la guerra de Corea fue el primer acontecimiento bélico importante después de la Segunda Guerra Mundial. Yo la seguí cotidianamente entre el año 50 y 53, oyéndola a través de la radio. De modo que me aficioné a la información, me aficioné a saber. Tuve una maestra, la maestra de Carmen Alvarado, de tercero y cuarto año. Fue mi profesora en tercero y continuó con nuestro grupo también en el cuarto año. Propició mucho mi afición por la lectura. Me prestaba libros, ya sea llevándomelos al salón o invitándome en la tarde a su casa. Había una colección muy famosa en el siglo XIX y en el siglo XX que se llamó México a través de los siglos. Son cuatro volúmenes de historia de México que ella me prestaba en su casa. Desde la preparatoria, decidió que quería dedicar su vida al periodismo. Comenzó entonces a escribir una columna en el único diario que existía en Pachuca. Su vida, día tras día, se repitió no monótona, sino congruentemente. Cuando joven, se rodeó de la radio, los periódicos y los noticieros. Al crecer, sus días iniciaban igual que en su adolescencia: periódicos, noticieros, información, siempre con un compromiso con la palabra y la honestidad. Compromiso que más adelante rendiría frutos. Me agrada el periodismo que sirve, que le da un servicio a las personas. Y me desagrada el periodismo que se sirve, el que se utiliza para provecho personal, para hacer negocios, para engañar. El periodismo es una actividad de servicio. Cuando se traiciona esa definición, me desagrada. Cuando se cumple, me agrada. Premio Nacional de Periodismo de México 1981, 2004 y 2006. Medalla Belisario Domínguez, 2008. Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, también en 2008. Doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Granados Chapa fue reconocido en distintos momentos de su vida por la academia, por los medios y por los que lo conocieron como ser humano, periodista y maestro. Miguel Ángel Granados Chapa es un periodista que lee los periódicos con una lupa especial que le permite ver lo que otros no ven. Es el hombre que descubre detrás de las palabras otros significados, el que nos revela lo que hay detrás de la información escueta. Es el hombre que, de mirada aguda y de palabra certera en la crítica, es también un escritor de un decir elegante y preciso. Su manera de decir es exacta, no dice de más ni de menos. Es, en muchos sentidos, el Francisco Zarco de nuestra época. Lo que puedo decir es que para mí ha sido un honor tenerlo de compañero en, como ocurrió en Uno Más Uno, en La Jornada, en El Financiero, en Reforma, periódicos por los que anduvimos. Y en todos los casos, Miguel Ángel es siempre el compañero que sabe apoyar, el que hace la recomendación necesaria, el que muestra siempre un gran espíritu de cuerpo, el periodista responsable y valiente, porque creo que se puede ser muy audaz sin ser prudente, y Miguel Ángel reúne las dos cualidades. En la década de los 60, Granados Chapa inicia casi a la par a impartir clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, ambas de la UNAM. Allí comienza a dar forma al pensamiento de muchos de los futuros maestros, periodistas y escritores. Carola García Calderón. Creo que podría hablarse de tres enseñanzas. La primera es el gusto por el periodismo, a quienes nos tocó compartir con el maestro Granados Chapa, quienes ingresamos a la UNAM en los años 70, pues nos toca esa parte de Excelsior hasta el golpe de Excelsior en 1976. El gusto por hacer un periodismo distinto, un periodismo más de cara hacia la sociedad. El segundo sería esa búsqueda por profesionalizar el periodismo, lo que implica el estar dando, el estar impartiendo materias, el estar coadyuvando a la formación de los periodistas en la Universidad Nacional. Muchos de los alumnos del maestro Granados Chapa, pues somos docentes ahora en la propia facultad. Y un tercer, una tercera aportación que a mí me gustaría destacar es la que tiene que ver con el compromiso por democratizar la comunicación en este país. Creo que ahí él supo inculcar el sentido crítico, el que quienes fuimos sus estudiantes nos preocupáramos mucho por criticar, por analizar la situación de los medios de comunicación en México. A mí me tocó llevar las clases de régimen legal de los medios y de derecho relativo a los medios de comunicación en México, y también ahí es cobrar ese interés por la legislación de los medios en materia de comunicación. Cómo el régimen legal nos está remitiendo algo que ha sido una causa de toda la vida del maestro Granados, la lucha por el derecho a la información, que muchos de sus estudiantes que fuimos también nos vimos involucrados en ese pugnar por el derecho a la información, por señalar el desigual acceso a los medios de comunicación, el desequilibrio informativo en la misma materia. Y yo creo que una muy buena parte del valor de la formación profesional de los periodistas, de los egresados de la licenciatura en comunicación, de la cual el maestro Granados es prácticamente fundador, pues se traduce en estar pensando en una información que responda a las exigencias ciudadanas, y que esto es muy importante en el sentido que se traduzca en valores éticos en quienes estudian la comunicación. Creo que lo mayor sería justamente ese ejercicio crítico que supo inculcar en un buen número de generaciones. Durante la década de los 70, Miguel Ángel fue subdirector del periódico Excelsior. Junto a Julio Scherer, fundó, dirigió y fue gerente del semanario Proceso, que sería voz del periodismo político durante las próximas décadas. Fue jefe de los noticieros en Canal 11 y fue director general de Radio Educación. Alicia Ibargüengoitia. Miguel Ángel Granados Chapa ha sido mi maestro, así, con mayúscula y con toda la extensión de la palabra. Y me considero también una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de coincidir con él en varios momentos de nuestra vida. Primero fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él fue mi maestro cuando yo estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Con el paso del tiempo nos encontramos en Radio Educación. En 1978 llega a dirigirla. Ahí hicimos muchas cosas juntos. Él tenía mucha inquietud por hacer espacios de información, de análisis. Y además en ese tiempo yo le estoy muy agradecida porque me otorgó una comisión para que viajara a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en donde trabajé en una radiodifusora que se llamaba en aquel tiempo Radio Comunidad Indígena. Luego, con el paso del tiempo, volvemos a coincidir, pero esta vez en Radio Programas de México, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como el Grupo Monitor. En esa empresa, en esa radiodifusora privada, yo desempeñaba labores ejecutivas y él formaba parte del gran equipo de colaboradores del noticiario Monitor y todos los días nos ilustraba en Monitor de la Noche con sus reflexiones sobre temas importantes del momento. Él participaba también de manera muy activa en las mesas de análisis y en las transmisiones especiales que se hacían con motivo, por ejemplo, de los procesos electorales. En todos los años que pasamos en esa empresa, él y yo, libramos juntos muchas batallas en donde su orientación jurídica, política y social era de gran utilidad. Ahora coincidimos en muchos espacios de lucha ciudadana, por ejemplo, por una nueva ley de radio y televisión y por una participación más activa de las distintas instancias ciudadanas del país. Yo me siento profundamente agradecida con él por sus enseñanzas, su testimonio personal, pero sobre todo por el ejemplo que nos da diariamente de congruencia, de seriedad analítica, de la búsqueda de un país más justo, en donde la labor de los periodistas, observadores y críticos de la realidad es imprescindible. El país pasó altas y bajas. El petróleo se disparó al cielo y así como subió, casi de un día a otro, cayó al piso. Las elecciones de 1988 ocurrieron. Carlos Salinas tomó el poder. Cuauhtémoc no llamó a la gente a manifestarse. El país no cayó en una revuelta. Sí, hay que renunciar a la violencia, me parece. Yo no creo que la violencia sea productiva. La idea de que es partera de la historia es una visión retrospectiva. Sabemos que la nación mexicana nació de la violencia. La guerra de independencia fue a ratos una guerra muy cruel, pero también nació de la política. El abrazo de Acatempan es un acto político, es un acto de entendimiento entre los contrarios, entre los opuestos. De modo que no me parece que la violencia sea partera de la historia, en cambio sí me parece que la política puede serlo en mayor medida. Lo que nos falta para que eso sea verdaderamente cierto y no tengamos la tentación o el peligro de la violencia como elemento central de nuestra vida, es el fortalecimiento de la convivencia. Y hay muchos factores que militan en contra de la convivencia. El sistema económico en que vivimos es un sistema de competencia muy cruda, porque está asociado a la corrupción, de modo que el mercado no funciona, ni siquiera los más fundamentalistas del liberalismo económico suponen que el mercado funciona. Un mercado en un país como el nuestro está muy enchuecado por componendas, por la mordida, por una diversidad de elementos que lo privan de sus rasgos positivos que pueden derivar de la competencia. La competencia, en efecto, puede ser beneficiosa para los consumidores, pero no hay una competencia real, leal, en muchísimas áreas de la vida económica mexicana. Entonces, la tendencia, la inclinación a una convivencia democrática sana sobre bases de respeto mutuo es una etapa todavía por recorrerse. ¿Cómo le hace, un poco ya en la perspectiva de la conclusión de esta charla, cómo le hace Miguel Ángel Granados Chapa para no desesperarse? Es decir, lleva él observando más de 30 años a la política en el país. Él mismo reconoce que frente a grandes momentos de nuestro desarrollo político también hemos registrado o estamos registrando involución. ¿Cómo le hace el columnista Granados Chapa para no desesperarse, para no perder la fe en el cambio democrático? Justamente porque he vivido esas etapas de pasividad y de cambio, y el saldo es positivo. En el balance de progresos y retrocesos, finalmente hemos tenido avances. Nuestro país, que es un país muy inequitativo, que ahonda las diferencias entre los que tienen mucho y los muchos que tienen poco o nada, este país así tan desgarrado que tenemos hoy, tan expuesto a la inseguridad, es un país mejor que el que teníamos hace 40 años, o es un país menos peor que el que teníamos hace 40 años. Era mucho más difícil la vida para los inermes hace medio siglo que lo que es hoy. Algo se ha progresado y la conciencia de que ese progreso es posible, que no es lineal, que no es acelerado, pero que es posible, eso es lo que me permite tener un optimismo frente a los hechos de la vida cotidiana y frente al trayecto de la historia que nos tocará vivir todavía. En 1994, Granados Chapa comienza el programa Plaza Pública en Radio UNAM, homónimo de la columna que ha escrito durante más de 15 años y que se publica en varios periódicos a lo largo del país. Para este entonces, el maestro es referente inevitable del periodismo y se mantiene infranqueable. ¿Cómo se preserva Miguel Ángel Granados Chapa para que en esa vocación de servicio el poder no lo termine absorbiendo? Es decir, hay un periodista francés, Jean Daniel, que dice que periodismo es cercanía y distancia. Hay que estar cerca del poder, pero lo suficientemente lejos para que el poder no lo absorba. ¿Cómo define esa relación Miguel Ángel Granados? En esos términos, yo tengo muchísimos buenos amigos. En una época, casi mis únicos amigos eran miembros del poder o del partido en el poder. Entre otras cosas porque nos hicimos amigos cuando no estaban todavía en el poder. Nos hicimos amigos en la universidad, en la vida cotidiana, de modo que yo los vi y ellos me veían a mí al margen de nuestra dedicación, al margen de nuestro oficio. Teníamos una relación humana previa y posterior al ejercicio del poder. De modo que yo encarné siempre en esas personas el poder. De modo que tenía yo con ellos la cercanía que derivaba de nuestra amistad previa o la amistad que podíamos iniciar durante su estancia en el poder y la distancia que se establecía por el hecho de que estuvieran en el poder. El hecho de que el poder no fuera un fenómeno abstracto, sino se concretara en personas con las que yo tenía trato, en rostros, y eso hizo relativamente sencilla esta combinación de distancia y cercanía en la que yo creo. Creo que no hay que pelearse con la gente del poder, pero sí tener la suficiente distancia para poder encararlo. ¿Y qué providencias toma Miguel Ángel Granados Chapa para no caer en las tentaciones que ofrece a veces el poder? Yo provengo de una familia de clase media baja, una familia pobre, para decirlo, y no tuve en consecuencia nunca aspiraciones materiales muy acusadas que sirvieran de móvil para mi trabajo. Mi madre era una mujer de gran energía para el trabajo, hacía varias funciones muy elementales, atendía un expendio de pan, cosía ajeno, como se decía antes, era profesora, trabajaba mucho para ganarse el pan y les resultaba suficiente tener lo necesario para la vida. Un hermano suyo era zapatero, otro era obrero textil, mi padre era ejidatario, de modo que el ambiente privilegiaba más el trabajo que la riqueza. Y en ese ambiente, con esas pretensiones y con esos valores, crecí. De modo que nunca me propuse el desempeño de un oficio que me produjera dinero. Sí, lo necesario para la vida. Y al paso del tiempo he tenido el privilegio de tener ingresos de consideración que recibo con mucho gusto, pero que no son el resultado de un propósito específico. No era la meta. Entonces, nunca tuve la tentación, de modo que cuando algunas veces recibí la oferta de algún regalo importante, una casa, por ejemplo, no me resultó ninguna hazaña interior decir que no. No estaba en mi esquema de... Es como si me invitaran a un viaje a la luna. No tendría yo interés en hacerlo. Miguel Ángel Granados Chapa escribe su columna diariamente. Es duro con quien critica, pero lo hace de corazón. Lo hace en busca de un mejor camino. Se mantiene fiel a sus principios, a su definición del periodismo. Diariamente se presenta puntual en las instalaciones de Radio UNAM, desde donde realiza su programa, periódicos bajo el brazo, ideas detrás de las gafas y un verdadero interés por el futuro y el presente del país. La universidad le da un espacio de libertad a la plaza que no tendría en ninguna parte. De hecho, yo solicité a la universidad, al rector José Zarucán, hacer la plaza pública en Radio UNAM, porque había yo sido víctima de censura en Radio 1000 y encontré la comprensión de la universidad a un propósito de información y reflexión basado en la libertad. Eso le da una coloración, una naturaleza enteramente distinta. No hay en ninguna parte del cuadrante un espacio de libertad distinto o superior al de Radio UNAM. Si una característica propia tiene la plaza pública en Radio UNAM, es su libertad. Eso es lo que le da sentido a la emisión radiofónica de la plaza pública, la libertad que propicia la universidad. Miguel Ángel Granados Chapa escribía su columna a diario y a lo largo del país era publicado. Los lectores seguían lo que decía palabra por palabra. Diariamente se presentaba en Radio UNAM. 17 años, así lo hizo. La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, durante su primer encuentro, decidió rendir homenaje a Granados Chapa el jueves 7 de octubre del 2011. Un hilo de tinta, cintas magnéticas y papel es el camino que el maestro Granados Chapa va dejando a su paso. Su palabra, por más de 40 años, ha estado presente en el periodismo mexicano. De manera comprometida, honesta y periódica, construye una imagen de la realidad en la que existimos, con sus columnas, que eso son, columnas que sostienen una estructura más grande, una estructura de pensamiento, una historia contemporánea. Hoy, por temas de salud, desafortunadamente no puede acompañarnos. Esta vez, nosotros lo acompañamos a él. A usted, maestro. Esperamos su regreso, lo esperamos de pie y con los brazos abiertos, esperamos sus palabras tan necesarias para todos en estos momentos. En esta fiesta, claro que sí, muy merecido aplauso. En esta fiesta en que celebramos la radio y la palabra, lo celebramos también a usted, maestro Granados Chapa, y con una pequeña muestra de lo que quisiéramos poder expresarle, Guillermo Gaviria, presidente de la RULAC, entrega ahora a su hijo Tomás Granados Salinas este reconocimiento que lee. La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Granados Chapa por ser una voz esencial a través de los micrófonos de Radio UNAM en la construcción de la democracia de México. Sala Miguel Covarrubias, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, octubre de 2011. Un beso, maestro. Radio Universidad presenta Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chapa. Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura de nuestro país. Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestro Granados Chapa. Y lo esperamos en estos micrófonos, por supuesto. Gracias al maestro Guillermo Gaviria y a Tomás Granados Salinas. Tomás Granados Salinas recibió entonces en nombre de su padre el reconocimiento. La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe valoraba de esta forma su labor. La UNAM, la radio, los periódicos y los ciudadanos mexicanos esperaban el regreso del maestro con los brazos abiertos y el oído dispuesto a escucharle de nuevo, sano y bien. 9 días después, el pasado 14 de octubre, Granados Chapa escribió en su columna Plaza Pública sobre la situación del país,